Network y le trae la historia de una mamita en televisión que por su trasero supo ganarse la admiración. Causó entre los actores la simpatía por su esplendor y entre las actrices la simpatía por la razón de que su palanca fuera su cuerpo y no su valor. A ver, los saludos con las palmas arriba, muchachas. De los muchachos también, véngase, venga. Ajá. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la moviendo el trasero poquito a poco lo conquistó y así fue la estrella más destacada dentro del show. Falló, no pudo en la escena donde había llanto, pues no lloró, no cantó en la escena donde había canto, solo dobló y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor. ¡Sabroso! No tiene talento pero echa pa'lante. Pero mira, qué elegante. Mira, pero qué elegante. ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? Que tiene un cuerpo razón poderosa. Pero mira lo que son las cosas. Mira lo que son las cosas. No tiene talento pero echa pa'lante. ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? ¿Será que ella tiene una cosa pechocha? Ajá. ¡Sabroso! Damas y caballeros, regresamos, muchachas. Chicos, gracias.